No sabes cuántas veces he sentido la nostalgia de aquel aroma tan hermoso que daba tu cama al roce de tu cuerpo hermoso yendo sobre el mío, creyendo que el momento mágico era mi destino. Pero el momento mágico era solo por instantes. Después de ver que no había amor, solo éramos amantes. Que no me amabas, que no me amabas, que no me amabas, que no me amabas. No sabes cuántas veces he sentido que me muero al ver que no era realidad, que fue tan solo un sueño. Y aún sabiendo que era un sueño, yo no te he olvidado. Sigo extrañando tus caricias, yo te sigo amando. No me importa saber que para ti ya no hay razones. No me importa saber que solo eran vagas pasiones. Te sigo amando, te sigo amando, te sigo amando, te sigo amando. Una noche más, mi amor, solo una más te pido. Una noche más, mi amor, para echarte al olvido. Una noche más, mi amor, contigo. Una noche más, mi amor, solo una más te pido. Una noche más, mi amor, para echarte al olvido. Una noche más, mi amor. Ooh.